son, son, son, son, son, son. Pon esas nalgas en el piso y deja que el sudor te ponga rizo el pelo liso. Pégate en la pared porque siento el mecanismo. Mueve esa nalga como si mordiese zoom, zoom, zoom. Terremoto, sigue moviendo todo lo que prendo. Tu moto sabe que me vuelvo loco cuando ese booty te choque y palco. Con el noviocito tuyo, con limón lo toco. Prr, cógelo, sabe que esto no se termina. Si te pega a mi cuerpo, se tira la adrenalina. Ey, suena el MP en la bocina. Yo le doy duro y andamos muy por encima. Sensualidad me hipnotizó. No sé qué tú tienes que yo. Solo te quiero para mí. Y sé que te gusté cuando te conocí. Como no paraban de hablar de mí. Cuando tú y yo estemos solo, tú me dices yo te robo. Tú estás esperando que en mi carro yo te busque. Te lleve pa'l barrio, tranquila, no te me asustes. Buscando impresionarte en el asiento de atrás, acariciarte, llevarte a otro planeta y sacarte del globo. Yo me pongo máscara y te robo. Welcome to the flow factor. Tú tienes todo lo que a mí me pone mal. Esa cintura se te ve espectacular. Tú tienes todo. Me pongo máscara y te robo. Tú pa' mí vale más que el oro. Nadie como tú en el. Por ti yo cruzo el Niágara en bicicleta. Y sin caminar le doy la vuelta a todo el planeta. Me siento ganador sin llegar a la meta. Y me tiro de un volcán aunque haya fuego en patineta. Es el sueño que por más que sueñe, me lo imagino, aún no logro ser tu dueño. ¿Quieres tú mi corazón? Con empeño que con gusto me lo saco del pecho y te lo enseño. Mami, yo te quiero pa' mí como un Grammy. Baby, tú te ves como de TV. Ella es calladita, no la casi. Y aunque estuviera ciego. Tú tienes todo lo que me he cansado de buscar. Esa cintura se te ve espectacular. Tú tienes todo. Me pongo más cara y te robo. Tú pa' mí vales más que el oro. Nadie como tú en el globo. Remix, ya. Me gusta cuando tú y yo nos vamos a escondidas. Todas tus fantasías siempre te serán. Cuando me besas tú y yo no entendemos, sí. Todo lo rico que hacemos cuando solo nos perdemos, yeah. Las ganas que nos tenemos, todas las veces que nos comemos. Por eso siempre me llama pa' que me la robe de nuevo. Mami, tú me avisas y yo vuelvo y te robo. Sabes que te cojo, yo te rompo. Todita te como y de nuevo vas a querer. Tú tienes todo lo que a mí me pone mal. Esa cintura se te. This is the remix. Dígalo la ex, acá el líder. Dígalo la ex, real. Ni de la ex. Chico Loy, la ex. Baby. Welcome to the Flow Factory. Ulva y Rome. Gold Dreams Music. OMI. La ex, la torre. Remix. Y yo te quiero pa' mí como un Grammy. Mami, tú te ves como de TV. Ella es calladita, no habla casi. Y aunque estuviera ciega. Que no te veía. Te buscaba pero no te conseguía. Recuerdo cuando sonreír te hacía

poder del amor y él me dijo que se lo entregara a Dios. Que no me sintiera solo, que estar solo era mejor que vivir de una ilusión. Yo le pregunté al dentista del amor a primera vista y dijo que era un error. Será de novelistas, soñadores, que en la vida hay que ser más realista. Y ahora que no te tengo, pienso en todo el tiempo perdido que perdí contigo. Pues por amarte así eras yo, no escuché y me lancé al vacío por amor. Todos me dijeron, todos me advertían que hay flores que tienen espinas. Yo le pregunté a un señor del amor y él me dijo que ignorarlo era mejor. Que era joven y el dinero debería ser más importante que me enamoré. Yo le pregunté a un anciano en un boulevard lejano del amor y las pasiones. Dijo mi hijo, mira, es un cristal de doble filo y corta que venga de mí. Y ahora que no te tengo, pienso en todo el tiempo perdido que perdí contigo. Pues con lo que hacías yo no escuché y me lancé al vacío por ahí. Me advertía que hay flores que tienen espinas. Yo le pregunté a mi padre del amor y la inocencia, de la fe, la paciencia, y sabes lo que digo. Hijo, siempre es mejor ignorar el corazón, hazle caso a tu conciencia. Yo le pregunté a mi madre del amor que te tenía y dijo que era fantasía. Que si yo no le creía, con el tiempo aprendería que ella tenía razón. Pero mi carro es de Alemania. Mi medio con la bestia socio sin hacer la cuaje. Si lo quiere, ponte mano tuyo, más te vale que trabaje. Nosotros trabajamos, a la vez vacacionamos. Matamos la liga y con cualquiera nos matamos. Y baje la presión, bebete un té de tilo. Yo lo brego, pero mi pulsera cuesta un par de kilos. Vivo mi vida como un capón, así me suelto. Como si me tiene acoso por el aeropuerto. Andao, caminando como un flow violento. Esto puede verme el hábito fumando adentro. Nadie lo hace como nosotros. Andao, caminando.

cuerpo me entrega. Fórmula de Pino Records. Una vez más, la diferencia sigue y seguirá siendo la misma. Buena música. GM Uno A Studios, la maravilla. Tú eres mala, baby. Por la noche ella me llama, amanece y ella me llama. Será por la que cuando te recuerda me llama, al nombre suyo me llama. Será por la que. ¿Por qué será? De ella me enamoré aquel día que la vi cuando salía del colegio, me aborrecía porque su novio no la atendía. Me la llevé pa' mi casa y le di como tengo lo que quiere, toma tu moé, pa' que beba, pa' que te jalte y deje que me coja a pensarte. Déjame conocerte, si tu piel fuera tela, quiero coserte. Quiero besar, besarte, tocarte en tu privada parte. Sueño con tenerte de noche y de día, no quiero perderte. Si fueras un blon, déjame prenderte, llevarte a mi cama y comerte. Esto es música, va. Uno A Studios. Tú lo sabes, lo sabes. Live GM. Por la noche ella me llama, amanece y ella me llama. Será porque cuando te recuerdo me llama, al hombro su novio me llama. Será porque carro alquilado, cuarto prestado, tranquilo mamau, roncan de que están parado, pero en verdad mami chula están sentado o en el piso mal acomodado, y yo con el panamera parqueado, bien tinteado, brillado y lavado. Te saco del colegio y te llevo pa' otro lado. Carro alquilado, cuarto prestado. Carro alquilado, cuarto prestado. Carro alquilado, cuarto prestado. Mal acomodado, mal acomodado. Carro alquilado, cuarto prestado. Carro alquilado, cuarto prestado. Roncan de que están parado. Mal acomodado, mal acomodado. Yes. Por la noche ella me llama, amanece y ella me llama. Será porque cuando te recuerda me llama, al lado suyo me llama. Será porque por la noche ella me llama, amanece y ella me llama. Será porque cuando te recuerda me llama, al lado suyo me llama. Será porque Cángel pa, manega de Moya. Live GM, la maravilla. Dímelo Chori, Uno A Studios. Thank you. Porque andan con un pistolón. Se creen una joda, no hay con un pistolón. Ay. Cuando los pillan no pueden sacarle el pistolón. Busca tu combo completito, yo me lo pongo. Dame si de escena, sazonado con promo. Tú no estás ready, no, no. Para mí, no, no. Yo soy free, no, no. Maquiavélico. El pistolón, ese fui yo. Que te puso a correr, ese fui yo. Que soy millonario, también fui yo. Y ya te de loco y el loco soy yo. Ey, you know what's up, ¿sabes qué pasó? Fronteaste, pero se te trancó a tu pistolón. La maravilla lo hace de nuevo, matando la liga de nuevo. Cuando me ves a parar los pelos, dime por qué me tiene tanto celo. Será por mi flow experto, será porque le meto violento. Más mujeres que mi jefe yo me llevo, será por mi tres concierto. Será que mi letra es mía y a nadie le pago regalía. Será que mi flow es propio, original y de nadie me copio. Y en la calle mueren por montón. No me fronteen con un pistolón, no. Fronteen porque andan con un pistolón. Abusan porque andan con un pistolón. Se creen una onda no hay con un pistolón. Cuando lo pillan no pueden sacarle el pistolón. Ain't looking no one gonna fuck with this. Si tú quieres averiguar, just test my click. Si no, me tienes. Si tú quieres guerrilla, pues entonces ven. Que tú pretendes. Tú puedes perder todos los dientes porque tienes un pistolón. Está como va a quitar una cacha de blon. Un poco de creepy. Donde sea, I'm down, down. Si se ponen bruto, ya tú sabes la forma, mamá. Donde sea, vela. Barrio vecindario, dale. Si se ponen bruto, ya tú sabes la forma, mamá. Donde sea, vaya, mamá. Barrio vecindario, dale. Si se ponen bruto, ya tú sabes la forma, mamá. Donde sea, puro récord. Barrio vecindario, dale. Donde sea, conce. Barrio vecindario. Así caca, lo, el pistolón, lo, di, papá, lo, el pistolón. Y que no se te olvide de dónde soy, bobolón. Va, va, ya, ya, monilambo. Hay mucho loco, mucho aborrecido. Hay mucho barrio, mucho caserío. No nos solo nos gusta el lío. Se pone mucho, lo dejamos frío. Frío, de frío, de loco. Te dejamos frío, frío, de frío, de loco. Así caca, lo, el pistolón. Di, va, va, lo, el pistolón. Y que no se te olvide de dónde soy, bobolón. Porque andan con un pistolón. Abusan porque andan con un pistolón. Se creen una joda no hay con un pistolón. Ay. Cuando lo pillan no pueden sacarle el pistolón. Frontean porque andan con un pistolón. Abusan porque andan con un pistolón. Se creen un tanto con un pistolón. Cuando lo pillan no pueden sacarle el pistolón. Frontean porque andan con un pistolón. Abusan porque andan con un pistolón. Cuando lo pillan no pueden sacarle el pistolón. Con Arcángel Paz y haga Maki. Este es el remix. Ya hay Tony. Con DJ Blast. Más nada que decir. Esta es la reunión de los mejores cantantes del género. La reunión. Take it. te va a encantar. Yo te pido que yo siento que la voz en mi reposa, volviendo una mariposa. Yo te prometo una vida amorosa, amores y canciones pelosas. Para todas aquellas personas que de alguna manera u otra creen en el amor, como es parte de la maravilla allá en el parque. Bonita, bonita, caminando por la playa, sola y desorientada, ma. ¿Por qué te encuentras solita? Tú mereces ser amada, querida y no maltratada, ma.